nuestro continente. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. América Latina. Indo blanquinegros, blanquinegrindios y negrindios blancos. Nuestro territorio. América Latina. Contacto telefónico. Cumbia. Veinte minutos, un poco menos para las 12 del mediodía, y como prometimos al inicio del programa y se anticipó hace unos minutos, establecemos comunicación telefónica con Raúl Sivecki. Le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar, le vamos a preguntar en dónde se encuentra. Raúl, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Estoy en Montevideo, en un día soleado, caluroso. Me imagino que por allí, en Villa Dolores, hace mucho más calor que acá, pero acá también hace bastante. Sí, sí, la verdad que tenemos unas jornadas de calor, bastante humedad, atípico para Tras la Sierra, pero bueno. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, ¿me escuchás? Raúl, ¿me estás escuchando? Te estoy escuchando. Bueno, bárbaro. Bueno, la idea un poquito charlar en este nuevo aniversario del alzamiento zapatista, 25 años se han cumplido ya este primero de enero, y sabiendo, conociendo que, bueno, has analizado diferentes movimientos sociales, organizaciones así antisistémicas también en distintos lugares del continente. La primera pregunta, para empezar a charlar un poquito, Raúl, tiene que ver con qué es lo que a vos te atrapó, te cautivó del movimiento zapatista. Me cautivó la geografía. Yo estuve en el 95 en la realidad, me atrapó la gente, los niños, las mujeres, la gente común, me emocionó profundamente la sencillez. Buah, ¿cómo se ve? Puede pasar, ¿no? Puede suceder. Vamos a intentar de nuevo. Sí, sí. Seguimos en la comunicación con Raúl Sivecki. Nos contabas, Raúl, qué es esto que a vos te cautivó del zapatismo allá por el año 95, nos estabas contando. Les decía que la geografía y que la gente común, los niños, las mujeres, me atrapó la sencillez y la dignidad, sin discursos, sin palabras, la vida cotidiana, la persistencia, el deseo de seguir, la superación de todas las dificultades, me atrapó emotivamente, atrapó mi piel, mi corazón, mucho antes que mi mente. Bien, bueno, Raúl, se habla mucho de la autonomía, de prácticas autonómicas que se las vincula directamente con el quehacer zapatista. La pregunta es para vos, que conocés bastante desde adentro, para alguien que no conoce, como puedo ser yo, que no ha tenido la posibilidad de viajar y de conocer de primera mano la cotidianidad, ¿no?, de las comunidades allí, cuando uno habla de prácticas autonómicas, ¿qué es eso? ¿Qué cosas hacen que para que uno las mencione de ese modo, ¿no? ¿Qué son prácticas autonómicas? Y en todo caso, si las podés describir y contarnos qué influencia han tenido, si han tenido o no, este tipo de prácticas en otros movimientos sociales y organizaciones del continente americano. Bueno, en primer lugar es una autonomía que no se la nombra todo el tiempo, ¿verdad? Es toda la vida de los zapatistas es autónoma. No reciben nada del gobierno, no tienen comida, ni becas, ni recursos del Estado. Lo único que reciben del Estado son palos, son influencia, presencia militar. Y toda su vida, todo lo que hacen en todos los terrenos, lo deciden ellos, lo crean ellos y lo gestionan ellos. Cada comunidad tiene una escuelita propia, en un local mejor o en un local no tan mejor, más precario. Las maestras y los maestros, los coordinadores de la educación, son de las comunidades, nombrados en asamblea por la comunidad y no reciben paga, no reciben salario, sino que la comunidad se encarga de sostenerlos y de sostener su milpa. Cada comunidad tiene un espacio de salud, y en ese espacio de salud ellos en asamblea, las comunidades, deciden quién se va a ocupar de la herbolaria, quién se va a ocupar de la huesería, que es la osteopatía nuestra, quién se va a ocupar de partera, y quién se va a ocupar de la medicina alopática, o sea, de las pastillas, como llaman ellos. Y con más o menos recursos, cada comunidad resuelve esos temas. Lo mismo la producción. Cada familia tiene su casita, tiene su propia huerta donde cultivan plátanos, frijoles, café, y cada familia tiene su cafetal, que cuando viene la cosecha pueden vender el café para comprar aquellas cosas que la comunidad no puede fabricar, jabón, sal, azúcar, aceite, cuadernos para los niños, y así, el resto lo hacen ellos. Los grupos de mujeres que hay en cada comunidad tienen un gallinero o una cooperativa de dulces, y son autónomas también para viajar, moverse, tienen sus propios recursos. Entonces es como esas marioscas, esas muñecas rusas, ¿verdad? Abrís una y adentro hay otra, y cada una es autónoma. La comunidad es autónoma, son más de 1000 comunidades, los 30 y pico de municipios son autónomos porque también las autoridades de los municipios tienen esos recursos, y las juntas de buen gobierno que funcionan en los 5 caracoles son también autónomas. Y la autonomía es la autonomía material de vida, la autonomía de decisiones en asamblea, la autonomía de equivocarse o acertar en las decisiones que se toman, que se revisan cada X tiempo. O sea, la autonomía es una forma de vida que abarca todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, en la salud, vos tenés los espacios de salud en cada comunidad, pero el municipio al que pertenece esa comunidad tiene una clínica, que ya es un nivel un poco superior, donde hacen análisis de sangre, donde hacen curaciones más complejas. Y a nivel regional, el Caracol o la Junta de Buen Gobierno tienen un pequeño hospital. En algunos de esos hospitales se hacen operaciones. Entonces, quiero decir, en cada nivel, el zapatismo tiene 3 niveles de autogobierno, que es la comunidad, el municipio y la región, y se construyeron de abajo arriba. En cada uno funciona de manera autónoma. Es el mandar obedeciendo, donde la asamblea es la que decide y los representantes o los gobiernos municipales o regionales son los que obedecen al colectivo. Entonces la autonomía es todo, no es una declaración de autonomía como estamos acostumbrados más bien nosotros aquí en el mundo occidental. La autonomía es todo. Bueno, bastante clara, por lo menos para entender un poco más qué es esto de las prácticas autonómicas, esta descripción que haces, Raúl. ¿Qué influencias crees vos, qué recepción han tenido estas maneras de ser y de estar en el mundo en otros movimientos sociales en América Latina, si es que las han tenido. Bueno, en los 90, por ejemplo, en Argentina, en el movimiento piquetero, lo que después fue el movimiento piquetero, todo el movimiento de radios comunitarias, lo que era la Copa en aquel momento, tuvieron bastante influencia, pero una influencia más bien declarativa, porque una parte del movimiento piquetero, de hijos del movimiento de derechos humanos, se definía autónomos del Estado, de los partidos, de la Iglesia y de los sindicatos. O sea, era más bien declarativo, pero después en la vida cotidiana era otra cosa. Pero bueno, sí hubo una influencia. Yo creo que con el correr de los años, las influencias del zapatismo han sido menos directas. Por ejemplo, acabo de llegar de Chile, del mundo mapuche, y sin duda hay una tensión muy potente por la autonomía, que yo creo que tiene varias raíces. Por un lado es una raíz propia, histórica del mundo mapuche, y por otro lado hay un vínculo con el zapatismo, no sé si directo u orgánico, sino más bien afectivo y político, pero también lo capté en el norte de México, en Creel, este mismo año, donde estuve en la Sierra Tarahumara, casi en la frontera con Estados Unidos, en Chihuahua, donde hay una fuerte sintonía con el zapatismo. Y en otros lugares es menos evidente, ¿no? En las favelas de Río, los pequeños grupos, la gente sabe lo que es el zapatismo. Hay un discurso de los intelectuales y de los políticos del sistema que niegan el zapatismo sin conocerlo, porque dicen, tuve una discusión con un intelectual argentino muy renombrado, que no tienen una política para todo México, que se han quedado en Chiapas, etcétera. Pero bueno, es como culpar a la Comuna de París que no haya tomado el poder en toda Francia, ¿verdad? Hizo lo que pudo, y sin embargo la Comuna de París nos ha marcado a todos hasta hoy. Y digo la Comuna de París, Pablo, porque me gustaría que los oyentes lo pensaran así. Si uno mira hacia atrás en la historia de estos 200 años de luchas revolucionarias, yo me quedo con tres grandes ejemplos, ¿verdad? La Comuna de París, la revolución catalana en España, y de las comunas de Zaragoza, Tierra y Libertad, o sea, lo que hubo de poder de base en la Revolución Española, y el zapatismo, ahora un poco más acompañado por la experiencia de los kurdos en el norte de Siria, ¿verdad?, que tienen otra trayectoria y otra genealogía, pero que también coinciden en muchos aspectos. Entonces, así como todavía hablamos de la Comuna, sí, de París, y así como todavía hablamos de la Revolución Española, vamos a hablar durante muchos años del zapatismo y de las creaciones de los pueblos indígenas, mayas y otros en América Latina, porque son el norte que marca un rumbo posible. Bueno, una idea clara, al menos ahí, Raúl. Preguntarte también el nuevo contexto que se da en México, ¿no?, con la elección y la asunción ya de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves la posición del zapatismo, si se reconfigura en el marco de estas nuevas relaciones de poder desde lo institucional, o qué lectura haces de acá a futuro en este contexto que se da en México ahora con la asunción de López Obrador? Es la primera vez en 25 años que el zapatismo enfrenta al progresismo. Y ya lo habíamos hablado en otras ocasiones con los compas y con ustedes, que el progresismo, y quiero ser muy preciso en esto para no... implica una ofensiva política y probablemente militar como nunca antes habían sufrido los pueblos, porque el progresismo se disfraza de bueno, se disfraza de abajo, se disfraza de indio, se disfraza de popular, pero termina socavando la lucha y la dignidad de los sectores populares. Entonces, en el discurso del 1 de enero, Moisés, el subcomandante Moisés, planteó: estamos solos, pero no nos vamos a rendir. Y tienen muy claro, y les recomiendo un artículo que viene hoy en la jornada de Luis Hernández Navarro, que se llama Bertolucci en la selva lacandona, donde existe el riesgo de una ofensiva militar contra el zapatismo, aprovechando esa situación de soledad y el prestigio que en este momento tiene el gobierno de López Obrador. Yo siento que tanto en Brasil como en Argentina el progresismo hizo un trabajo de destrucción del campo popular con una profundidad que ni las dictaduras lo pudieron hacer, ¿verdad? Porque no tenían legitimidad para hacerlo. Entonces yo creo que es un momento muy peligroso, muy difícil, en el cual pueden suceder cosas tremendas, terribles, pero bueno, los pueblos están preparados para afrontar una situación que sin duda sería muy dramática. Raúl, aprovechándote tu gentileza, la disponibilidad de siempre, una última pregunta, por lo menos de mi parte. Vos conocés el Valle de Tras la Sierra, conocés la experiencia de Radio El Grito y otras en la región, en la provincia de Córdoba y demás. ¿Qué crees que se puede tomar como enseñanza así del zapatismo para este contexto que vive el país, hablo de la Argentina, y en la circunstancia en la que se vive en el Valle de Tras la Sierra? Bueno, yo creo que ustedes, de algún modo, son zapatistas, sin decirlo. Conozco la radio, conozco la Ronca, estuvimos el año pasado, en marzo, la biblioteca, ahí en Los Hornillos, estuvimos en varios lugares, en tres lugares por lo menos en Tras la Sierra, terminamos en La Paz, y en todas partes he visto gente organizada, que pelea, que da la lucha, que está organizada, que no se deja, que trabaja como hormiguitas y construyen lo que tienen, mejor o peor, en base a la dignidad del trabajo colectivo. Y eso es muy importante. La imagen, yo ya había estado varias veces en Tras la Sierra, pero la imagen que me llevé esta vez de los tres encuentros que tuvimos, creo que llamaba La Travesía, la biblioteca donde estuvimos un domingo, ¿no? Sí, ahí en el sur. En La Ronca, en la radio, en La Travesía y en la radio de Las Chacras, allá en el sur. En los tres lugares encontré eso. Gente organizada, gente consciente, que no quiere usar la organización para trepar, para llegar al poder, sino para cambiar el mundo. Y el mundo se cambia desde abajo. Y me vine muy feliz de Tras la Sierra. Y me parece bien, bien lindo lo que están haciendo ustedes. Bueno, zumbimo. Gracias, Raúl, gracias ahí por el... Por el mismo, y te esperamos, obviamente, en cuanto te sea posible y necesario estar por acá. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Raúl, y gracias ahí por este ratito. Parecía que bueno, se complicaba, pero lo pudimos lograr, por suerte. Sí, un abrazo para ustedes, están ahora ahí en La Ronca, ¿no? Sí, claro. Bueno, un abrazo a todos los compas de La Ronca, a vos, Pablo, a la Eli... Bueno, y a todos, a la gente que está en la panadería, en la cooperativa de las galletas, en la biblioteca, bueno, a todos ustedes, un abrazo de todo corazón. Abrazo enorme, Raúl. Nos vemos prontito. Chao. América Latina. Contacto telefónico. Bueno, un lujo. Linda, linda conversa. Sí. Que bueno, uno se queda con, se queda bien. Sí, siempre lindo escucharlo a Raúl Civechi, en este caso en el marco de los 25 años del levantamiento zapatista en México. Santa María,